aquí me tienes. Ya no me importa nada tus desprecios. Mi orgullo ha rodado por los suelos. Y aquí estoy nuevamente peor que un necio. La vida me ha enseñado tantas cosas que es imposible amar sin el olvido. Por eso es que regreso ahora contigo. No puedo continuar sin tu cariño. Soy un ser incompleto sin tu amor. Permíteme, por Dios, otra oportunidad, por lo que tú más quieras. De plano el corazón se niega a comprender que tú ya no lo quieras. Mis penas se han llenado de amarguras. Mis ojos ya no creo que tengan llanto. Si sufro yo no sé cómo es que aguanto. Lo único que entiendo es que te extraño y que todo ha sido por quererte tanto. Quieras. Mis penas se han llenado de amarguras. Mis ojos ya no creo que tengan llanto. Si sufro yo no sé cómo es que aguanto. Lo único que entiendo es que te extraño y que todo ha sido por quererte tanto.